Una noche más, con estos sonidos tan especiales de fondo, con los sonidos de una tierra lejana, os doy la bienvenida a este programa lleno de sentimientos, poemas, relatos y música tranquila. A partir de estos momentos, como cada semana, tengo el placer de anunciaros que quien os habla, José Antonio Laboreo, se va a transformar en vuestro amigo, amigo Luna, para disfrutar de este, que espero sea vuestro programa preferido, La Luna y Compañía. Llegó el momento de desconectar de lo cotidiano, el momento de relajarnos, de sentir, de dejarnos llevar y disfrutar. Ese es mi deseo, ¿no? Que lo que aquí te ofrezco te ayude por dentro y por fuera. Y bueno, hoy de vez en cuando me gusta ofreceros algo diferente, ¿no? Bueno, diferente, tampoco es esa la palabra correcta, pero sí algo especial. Tengo la suerte de que este medio de comunicación me atrapó hace muchos, muchos años, allá por los 90, y que a lo largo de este camino radiofónico he coincidido y he conocido a mucha gente, buena gente, con la que he colaborado, ellos han colaborado conmigo. De hecho, en este programa pues hemos podido disfrutar, en esta y en otras temporadas, de otras voces, de otros amigos, de otros compañeros. Por citar algunos ejemplos, porque lo conocí cuando era prácticamente un niño, radiofónicamente hablando, pues eso, al hablar de Álvaro Soto, actualmente el presentador de Nómadas en Radio Nacional de España. Otros compañeros con los cuales a veces pues te unes, a veces se pierden un poco los caminos, pero bueno, siempre nos mantenemos ahí, como es el caso, por ejemplo, del canario José Miguel Colmenero. Y precisamente hoy, un trabajo suyo va a ser el protagonista de este programa. La mayoría de los relatos ya sabéis que los adapto yo, unos enviados por los propios oyentes, otros los leo en internet y me gustan y digo, esto me lo llevo para mi programa. Pero a veces, en ocasiones, son otros compañeros los que aportan ese trabajo, esa labor, y yo por supuesto encantadísimo de difundirla, de divulgarla y de compartirla con todos vosotros. Pues hoy, una vez más, porque es fiel de este programa, José Miguel Colmenero es el protagonista y en este caso el autor y el responsable. Yo en esta ocasión no tengo nada que ver con el cuento, con el relato, con la adaptación de un clásico como es El Príncipe Feliz, que va a ser prácticamente protagonista de esta primera hora del programa. Y lo digo así porque, sí, normalmente los relatos tienen una duración más breve, suelen ser 10-15 minutos. También, aquí habéis podido escuchar programas de más de una hora, eso es verdad. Programas no, perdón, me refiero a relatos. Y en esta ocasión, pues también es un relato bastante largo, dura más de media hora, pero es una auténtica delicatessen. Es algo digno de disfrutar y por eso, a las puertas de lo que son los programas igual más especiales o más sentimentales que se aproximan, pues por qué no disfrutar en este caso con un magnífico, maravilloso relato como protagonista de esta primera hora. Y para la segunda, llevo varias semanas rondando, queriendo darle en esa segunda hora que es, ya sabes, más musical, más en la que yo me callo y disfruto con vosotros, ¿no? Me uno a vuestro disfrute musical, pues hoy algo que hace tiempo también quería, y es darle vueltas al espacio, ¿no? O sea, música especial espacial, podríamos decirlo así. Música para transportarnos, para viajar, aunque sea con la mente, a otros planetas. Esa en la segunda hora. Ahora, por supuesto, unos pocos versos y ese relato, El Príncipe Feliz. Así que, amigos, poneos cómodos, que esto comienza ya. Bienvenidos una semana más a este, vuestro programa, vuestra casa, La Luna y Compañía. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. We'll be right back. sin moverte de tu habitación, conectando en la frecuencia de las voces de la noche. Ponte el mundo de almohada, te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos confortar. Que vas, la noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. En tu cama el sueño bailará, flotará entre confidencias, entre anónimas descargas. Buena radio madrugada, te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos confortar. Sal al aire, cuéntanos de lo que vas. La noche es así, niña, no olvides sonreír, que mañana empiezas a vivir. Oh, oh, oh, oh. Tu sentir y el mío, por Audrop. Si tu sentir a mi sentir se abraza, tu alma con mi alma se ha besado, y en ese beso que a los dos enlaza, te entrego el corazón enamorado. Si en esta mágica simbiosis que intentamos, la luz de tu sentir me iluminara, proyectarán los destellos que creamos luz de un nuevo sentir inesperada. Si tu reflejo en mi reflejo proyectaras y tu sentir con mi sentir se aunaran, serán tus heridas por mi amor sanadas y mis sueños aquellos soñarás. Si extendieras tu alma hacia mi alma y mi alma en tu alma se quedara, silenciaremos en el beso enamorado lo no puede decirse con palabras. Caricia de luz, por Audrock. si mi espíritu vibrara en el espacio, en la infinita soledad de Pléyades, viera mis ojos etéreos el topacio de una eternidad sin sus edades. Si respirar pudiera mi vacío pecho y encorvada mi luz te iluminara, alza tus ojos y espera que sea hecho el milagro de besar cual si besaras. De eternidad a eternidad los tiempos marcan distancias en círculos constante, y en brazos de huracanados vientos conducen al amor solo un instante. Observa entonces si has sido conducida por el hada invisible de aquel viento, y si así es, no dejes que tu vida pase en ausencia, matando lo que siento. Deja que el rayo de luz que hube emitido te encienda en claridad nunca igualable, sintiendo cual jamás haya sentido vibrar todo tu ser, aunque no hables. Entonces, piensa en la distancia que nos une, sin tiempo en los tiempos transcurridos. Vive el instante antes que se esfume esta mágica visión en sus latidos. Loco de amarte, y por amarte loco, siento la angustia de sentirte lejos, y dialogo conmigo en soliloquio, con silencios plasmados en reflejos. Si respirar pudiera mi vacío pecho, y encorvada mi luz te iluminara, alza tus ojos y espera que sea hecho el milagro de besar cual si besaras. Paisaje de ti, por Enrique Abad. Eres la certeza de que se puede seguir viviendo, la armonía entre la tibieza de gestos y el preludio de ternuras que se albergan en la brisa de tu cara. Tú eres la luz del cielo prometido, el camino donde encontrar ese tiempo perdido, a la orilla de las puertas del desierto, crepúsculo del destello de tus ojos. Eres el albergue cristalino para unos labios y la señal inequívoca de esa esperanza entre las sombras de un corazón vacío y el rito esplendoroso de tu cuerpo. silencio. Deja que el silencio hable y escúchale muy atento. Presta atención al sonido que del silencio no sale. Presta atención a tu alma, no la dejes sin comida, pues el silencio alimenta si tú puedes escucharlo. Y si escucharlo has podido y tu alma alimentado, puedes andar el camino, puedes caminar pa'lante, pero no dejes de andar, no corras, no tengas prisa, que andando se llega lejos, si al silencio escuchaste. 24 de agosto de 2013, Vicente Viguer, de su Trocitos de mis sueños. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa,